Periódicos. El primer periódico fue La Gaceta de Guatemala. En el año 1820, comenzó la publicación de dos periódicos. El Editor Constitucional, editado por Pedro Molina y José Francisco Barrundia. Y El Amigo de la Patria, editado por José Cecilio del Valle. Un año después, el Editor Constitucional adoptó un nuevo nombre, El Genio de la Libertad.